Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que las escuche, me diga tuya soy nomás. Espérame que lo termine, que te lo pueda yo prestar, para que sepas tú cantarle como en el cielo, tierra y mar. Yo voy a hacer un diccionario con las palabras del amor en el idioma de los dioses para cantarle al corazón. Serán palabras tan hermosas que llenen de felicidad que el corazón que las escuche me diga tuya soy. El diccionario con la participación de Fernando Valadez, y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Óscar Rubén Socho Zúñiga, que nos está sintonizando allá en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala, saludando a doña Soledad Baltasar de Soch. Felicidades a los amigos allá en la colonia Landívar, sintonizando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pues ya se despide el año y se recibe al nuevo año, y con ello pues hay celebración garífuna de danzas y mariscada. Con tradición étnica, la celebración del fin de año, pues el año nuevo está por llegar, serán recibidos con danzas, con mariscadas por parte de la etnia garífuna en Livingston y Zabal, con el propósito de mantener viva esta tradición que la hace única. Hay actos importantes en este lugar para poder despedir y recibir el año que se va y el año que está por llegar. El 1 de enero son días de fiesta para los garífunas. En reducido número colocan árbol de Navidad y elaboran nacimientos, pero son admirados por su parte culinaria porque emplean como materia prima los mariscos, el banano, el coco, la yuca, raíces que preparan también con bebidas y energizantes, que del cual son elaborados por los garífunas, e invitan a las personas que llegan a admirar su belleza tropical, como también sus los deliciosos platos garífunas que se comen para esos días, la gastronomía garífuna. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero, no sin antes saludar a doña Soledad Baltasar, de parte de don Óscar Rubén Soch Zúñiga, allá en la colonia Landívar. Saludos para don Maco Leiva en Nueva Jersey, allá en la Unión Americana, y don Julio Menchú en la zona número 4. Vamos a continuar con el programa Jueves Inolvidable de Bolero. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Debo a la luna el encanto de mi fantasía y a tu mirada el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción. Quiero muerte, señora tentación. Señora tentación, de frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de besar, mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación, romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión, quisiera el sortilegio de tus bellos ojazos, el nudo de tus brazos, señora tentación. Quisiera el sortilegio de tus bellos ojazos, el nudo de tus brazos, señora tentación. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, La Voz de Occidente. Bueno, hemos escuchado Señora Tentación, con la participación de Chucho Ferrer y la voz de Rebeca, Señora Tentación. Y esta mañana platicando datos importantes de lo que es la celebración garífuna en Livingston y Izabal. Pues según doña Isela, que es una vecina de este lugar, nos comenta, nos explica que para mantener viva estas costumbres y esta tradición culinaria, se preparan tamales de banano, bocadillos de coco, maní tapado, mariscada, y el día 1 de enero salen a todas las calles a danzar para darle gracias a Dios por haber venido al mundo a salvarlos de todo pecado, dice, y también la venida y recibimiento al nuevo año, que sin duda les traerá buenas sorpresas. Son un poco los que elaboran árbol de Navidad y nacimientos en este lugar. Ellos creen siempre en Dios, viven en cada corazón y en nuestras acciones marcan el inicio de la vida, la armonía y la bondad con nuestros semejantes. No le hacemos daño a nadie para que no nos lo hagan a nosotros, dice doña Alina. Se preparan los tamales de banano, caldo de pata, tapado y queques, panes dulces de coco para cenar la noche última del año, que es el 31, y luego al amanecer darle la bienvenida al nuevo año. Se dedican este acto especial para recibir al nuevo año y darle la bienvenida. Y con esta alegría pues salen a danzar a las calles anunciando la llegada del 1 de enero y el nuevo año 2023. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Quiero que la gente se entere que todo mi cariño siempre fue para ti. Llevo tu amor a lo infinito, lleno de gran felicidad. Y oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Llevo tu amor a lo infinito, lleno de gran felicidad. Oye, mi último bolero que canto con el alma inspirado por ti. Antonio Prieto nos ha interpretado mi último bolero a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues otra vecina de este lugar, que es doña Neti, nos estaba comentando que la fiesta se duplica cada año porque el 24, 25, 31 y 1 de enero se celebra la feria titular con actividades religiosas, culturales y deportivas, donde la danza es la parte principal, la parte atractiva para los que visitan este lugar. Walder, que también es del encargado del turismo y operador, menciona que la mezcla del idioma de cada grupo que haya en la isla de San Vicente da como producto del idioma garífuna, que ha incorporadose dentro de las propias costumbres, tradiciones y algunas del indio arácuaro, así lo comenta. Pues es un idioma que se conoce aquí en este lugar y con él recibimos a las personas que vienen de diferentes partes a saborear nuestra gastronomía y como también los bailes que tenemos la mañana y todo el día del 1 de enero de este próximo año 2023. Así recibimos el año nuevo aquí en Livingston, Izabal. Vamos a continuar con el programa. Vamos a enviar saludos para Claudia Tuc, allá en Condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Allá nos está sintonizando y claro, le vamos a complacer con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos a través de la señal familiar, a través de le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos del ayer. Las horas, porque voy a enloquecer, ella será para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor.

era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Alberto Cortés nos ha interpretado esta canción que se llama Callejero. Pues hablando de los garífunas, fíjese que el idioma garífuna se conforma de un 70% la palabra aracua, aracuaco, gallina, en 15 francés y en 10 inglés. El resto lo constituyen los vocablos técnicos de español. El pueblo garífuna tiene práctica espiritual propia, heredada del pueblo africano, al que le han incorporado elementos de la religión católica basándose en la vida después de la muerte, la cual resalta que los fallecidos se reúnen con sus familiares y amigos y visitan a los demás. Los garífunas dan gracias al Todopoderoso. Los recursos naturales y a sus seres guardianes, a quienes solicitan permiso para aprovecharlos y piden perdón por todos los atropellos cometidos contra la creación divina generados durante los años y principalmente del año que va a despedirse. Vamos a recordarles que los comensales también disfrutan de los platillos de mariscos en restaurantes de Livingston y Zabal. Así también las peinadoras garífunas atienden a los que visitan. Los garífunas tocan música rítmica, una de sus grandes actividades preferidas, en una de las calles principales de Livingston y Zabal, pues esto es siempre la mañana y parte de la tarde del 1 de enero, en este lugar dándole gracias a Dios por la llegada del nuevo año. Vamos a seguir con ustedes a través del programa y vamos a complacer con mucho gusto saludando a nuestros amigos que están ya despidiendo las últimas horas de esta Nochebuena, como dice la canción, las últimas horas de esta Navidad, las últimas horas del año viejo. Y vamos a escuchar esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. diciembre ha llegado. Hoy que más necesito cariño, me confiesas que ya me has cambiado. Me abandonas dejándome sola, con mi pecho todo destrozado. No lo niego, que duele tu olvido, y tendré que buscar quien me quiera. Tú te vas a seguir tu destino, yo no pienso morirme de pena. Otro amor me dará su cariño, que me ayude a pasar noche buena. Buscaré este mes de diciembre hasta la última noche del año un amor que se tome tu copa y me ayude a olvidar este daño. En la última noche del año brindaré por no ser tu enemigo. En la última noche del año, te lo juro por Dios que te olvido. Tome tu culpa y me ayude a olvidar este daño. En la última noche del año brindaré por no ser tu enemigo. En la última noche del año, te lo juro por Dios que te olvido. Bueno, hemos escuchado la participación de Lucha Vía interpretando la última noche del año. Esta será la última noche, el 31 de diciembre. Bueno, pues el baile Jungungugu, así es, Jungungugu, es semejante al que efectúan las personas en las embarcaciones, ya que al mismo tiempo se mueven los pies en una forma circular sobre el suelo. La cumbia, que es herencia africana y su principal característica es lo erótico. Y otro de los bailes es muy conocido en este lugar es el guanaragua, conocida como yankunú, una danza de naturaleza guerrera. Otra es la punta, esta la debe usted de conocer, que es una de naturaleza festiva y ritual. Zambay es de recreación y fuerza, y zarabanda, baile festivo que se efectúa en cualquier época del año. Entre los platillos típicos están la daraza, la machuca, el tapado, el tiquiní, la arabada, arroz de coco, baile, así también albóndigas, el banano, beamecúquele y también el llamado soso duna, postres yamanguegue, catón, pan de banano, pan de maíz, peteta, el migón, pastel de coco, casara, dani y pan de bon. Así es la gastronomía que tiene los garífunas,

rayito de luna blanca que iluminas mi camino. Así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Bueno, como un rayito de luna hemos escuchado con la participación del trío Los Panchos. Pues ya en la parte final les quiero comentar que el origen y la música de los garífunas es una mezcla. Residentes que visten con trajes a cuadros para danzar al ritmo de la jungubú, con la cumbia, también la guanaragua, la punta, el zambá y la zarabanda, pues fíjense ustedes que lo hacen con trajes a cuadros. Sus orígenes son productos de la mezcla de arahuacos, caribes, insulares y negros, africanos originarios de la isla de San Vicente, que se extienden por toda la costa del Atlántico, Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua. Bueno, pues ellos estarán despidiendo y recibiendo el año con mariscadas, con gastronomía especialmente garífuna y la música. Garífunas con música rítmica, actividades preferidas por este lugar en todas las calles de Livingston y Zabales, donde estarán precisamente la mañana y parte de la tarde por las calles principales de este lugar. Si usted tiene la oportunidad de visitar en estos días, principalmente el día 1 de enero, visitar Livingston y Zabal, saborear esos platillos, esas mariscadas, lo que es la gastronomía garífuna, como también los bailes que se estarán llevando a cabo en las calles, en las avenidas de este lugar, recibiendo y dándole gracias a Dios por un nuevo año que ha llegado, 2023, ya mero, ya. Bueno, y con esto, muchas gracias por habernos escuchado este dato tan importante de los garífunas. Saludos para doña Olivia Mejía, que nos está sintonizando esta mañana. También para Claudia Tuc, en Condominio La Roca, zona 10, Pacajá. Vamos a continuar. Vamos a complacer. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, también para todos sus amigos, familiares y sus hijos, les deseándoles un feliz y venturoso año nuevo. Saludos para don Alfredito Godínez. Aquí está la canción que tanto le gusta a don Alfredo. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. Radio TGT. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor, cuando es sincero, se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos, un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. El amor cuando es sincero se encuentra lo mismo en las torres de un castillo que en humilde vecindad. Nada me importa que critiquen la humildad de mi cariño. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Y aunque ahora no me quieren, yo sé que algún día me dará con su cariño toda la felicidad. Quinto Patio, esta canción fue para don Alfredito Godínez, que nos sintoniza en la calle de Cajolá. Bueno, pues Guatemala, que es un país de gran riqueza cultural, sus tradiciones engalanan y llenan de vida el color de cada región. Las tradiciones guatemaltecas han surgido de la fusión de dos grandes apartados de las culturas prehispánicas asentadas en la región y en la cultura española implantada a partir de 1524. Y a través de casi tres siglos de control ibérico surgió una de las dinámicas sociales del cual se ha dado fruto a una cultura compleja, muy diferente a la de los demás países del continente americano. En Guatemala muchas actividades de carácter festivo tienen origen en las costumbres prehispánicas adaptadas a la tradición cristiana. Es por ello que existen algunas fiestas de gran antigüedad y otras que únicamente se realizaban en algunas regiones. Se han ido expandiendo en los últimos dos siglos. Claro, es como la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, que en lo que se refiere a la gastronomía, aquí en Guatemala, los deliciosos tamales, que son precisamente en algunos lugares de gallina, otros de chompipe y otros de carne de cerdo, el chocolate y sin faltar también lo que es más delicioso, el pan de yemas. Así, y así con ello, se celebra la tradición de la Navidad, así también del Año Nuevo, recibiendo al nuevo año que está por llegar. Vamos a seguir con ustedes platicando. Saludos para don Miguel allá en Totonicapán, también para doña Olivia Mejía, para Edwin Coyoy. Les vamos a complacer más adelante, ya que son muchísimas las solicitudes que tenemos esta mañana. Vamos a complacer ahora a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que saluda a toda su familia y a todas sus amistades con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Paz y bendiciones vienen del cielo.